Esa nena quiere que le den su leche. Esa nena quiere que le den su leche. No se la den tan fría que le da perecilla. No se la den caliente que se le caen los dientes. No se la den tan fría que le da perecilla. No se la den caliente que se le caen los dientes. Dale cariño a tu manera, baila este ritmo como tú quieras. Dale cariño a tu manera, baila este ritmo como tú quieras. Como tú quieras lo puedes bailar porque este ritmo es original. Esto es lo nuevo de este país, lo trae le dema con CNC. Todas las mujeres que se muevan de lado, no quieren hombre que esté asustado. Que salte, que brinque, que no sea memao. De donde lo tiren, que caiga parado. La mujer más bella, que no quisiera tenerla. Sea linda o sea una estrella, a mí me gustan las feas. Mira cómo se menea, fuego pa' la jicotea. A mí me gustan las feas, mira cómo se menea. La vida te da sorpresas, yo sueño Ledesma canta como yo quiera. Mi gente baila a su manera. Ledesma canta como yo quiera. Todas las mujeres le gusta bailar, todas las mujeres le gusta gozar, todas las mujeres le gusta bailar, todas las mujeres le gusta levantar la mano. Si tú estás gozando, llego Ledesma, vengo acabando, conciencia que vengo tocando. Mi gente latina siempre disfrutando. A la gente en el baile le gusta menear, después que se suben no se quiere hacer. La gente en el baile le gusta menear, después que se suben no se quiere hacer. Como a mí me gusta la tranquilidad. Body with CC music. Music Factory.